tuella, si se quiere, de la siesta que no fue, a nuestra compañera y amiga Karina Martinelli, que es de la Asamblea del Yocabil de Santa María, allá en la querida Catamarca. Hay novedades y no son nada dulces las novedades de lo que está pasando en aquella tierra catamarqueña. Buenas tardes, Karina Martinelli, ¿cómo te va? Juan Pablo Bertolini te da la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Sí, la verdad que no son buenas noticias, lamentablemente. Ayer hubo una represión muy brutal al pueblo de Choya. Choya es un pueblito que está en el departamento de Andalgalá, en el distrito Choya, justamente, que está arribita del cerro, camino a La Conquija, a Minas Capillitas. Ahí. Y bueno, había tres bloqueos, uno en la Asamblea del Algarrobo, que es otro camino que va a la mina, son todos caminos cerquita, ¿no? Otro que está en esta localidad de Choya y había otro arriba, bien arriba, en el cerro, en Minas Capillita, que es un lugar muy cerca de Lumbrera y muy cerca de Agua Rica. Y bueno, en el corte de arriba de Minas Capillitas, que también estaba sostenido por vecinos de Choya, habían llegado a un acuerdo con la policía y con la empresa para dejar pasar a los empleados, los trabajadores, para que puedan bajar a volver a sus casas. Hacen turnos de 15, 20 días, bueno, y suben, bajan. Y bueno, habían arreglado eso. Pero cuando estaban pasando los... Le contamos, Karina, a la audiencia que los cortes son para evitar que llegue más maquinaria a las explotaciones, ¿no es cierto? Pero las personas pueden circular libremente. Sí, las personas sí, los insumos mineros no, por eso le decimos bloqueos selectivos a los insumos mineros. Ahí está, igual bien. Son caminos que no son rutas, son caminos de tierra arriba del cerro, son... lugares que no hay mucho, hay poco turismo, tenés que entrar con una camioneta, no es fácil abordarlos, digamos, salvo ellos, los mineros. Son caminos más de pueblo a pueblo. Y bueno, lamentablemente cuando estaban pasando los trabajadores, se colaron entre los mineros y la policía, colaron insumos mineros y ahí donde, bueno, la gente se recontraenoja, obviamente. Pero bueno, no pudieron hacer nada arriba. Y en Choya decidieron bloquear en la Asamblea Aguas Claras. Y bueno, cuando bloquean, ahí sí baja la policía y ahí es donde se hace la represión más fuerte, donde fueron brutalmente golpeadas mujeres, hay chicos golpeados. La verdad que fue espantoso porque el vecino de Choya reacciona porque no es un habitué de la caminata. Si bien hay gente de Choya, pero el pueblo no baja la caminata, son unos kilómetros, pero se desencadenó, el conflicto en Choya porque hace un tiempito atrás, 2 meses, debe ser como mucho, en marzo, hubo mucha gente que empezó a tener problemas de desarreglos de la panza. Y hubo internados, hubo muchos niños internados, tuvieron que suspender las clases de la escuela. Choya toma el agua del un río que baja y un río de deshielo, y bueno, y de vertiente, y se toma toda la vida, se ha tomado ese agua. Cuando advierten que empiezan a tener problemas de salud por la toma de agua, van a ver qué estaban haciendo arriba, en donde nace el río, y descubren que la minera Calumbrera, el proyecto Mara, estaba haciendo un camino, pasando por el río Choya y haciendo movimiento de suelo, máquina. Bueno, entonces ahí se avivan, o sea, nos avivamos todo de que estaban ampliando, un camino que salía para el lado de Minas Capillitas, y eso es lo que provoca que el río Choya empiece a tener otro color, a llevar tierra. Bueno, todo un proceso que los choyanos nunca habían vivido con la minera. Y ahí donde el pueblo se levanta, en justa razón. Creo que lo que más te debe, o lo que por lo menos a nosotros tres nos mueve mucho es la salud. Pensar en la salud de nuestros hijos, pensar que se pueden enfermar, pensar que están tomando agua con metales pesados, creo que eso es lo que, por lo menos, no sé, a mí me mueve mucho saber, por lo menos garantizarle un lugar donde mínimamente pueda tener una vida digna a mi hija, ¿no? Y creo que ver un hijo descompuesto porque la minera te está bardeando el río, creo que, bueno, eso es lo que desencadenó, que gente que no participara, subiera a un lugar recontra inaccesible, y le cortaran el camino a la minera. Se sumaron más vecinos y vecinas que de los que estaban históricamente en el reclamo contra la minera, Karina. Sí, se sumaron vecinos. Los de ayer fueron vecinos de Choya, ¿no? Andalgalá. No eran del Andalgalá, es un pueblo más grande, de 15.000, 20.000 habitantes, un pueblito chiquitito, pero que es de una cultura muy de finca, de gente que labura la tierra, que tiene animales. El río es su subsistencia, porque de ese río beben ellos, los animales que riegan, hay fincas de nueces, es un lugar realmente hermoso. Y claro, la gente está acostumbrada a no tener estos conflictos así, pero al ver este cambio en su río, que todavía fue bueno, fue lo que los levantó, en justa razón. Y bueno, y lamentablemente la policía ayer los reprimió malamente. Bueno, no sé si habrán visto los videos, pero fue de noche, había como 20 y pico de policías, había 5 camionetas. Es una cosa de loco, o sea, que en un pueblo en medio del cerro, en Catamarca, gente que jamás hace nada, o sea, que está tranquila trabajando sin molestar a nadie, sea reprimida de esa manera por defenderse del daño, defenderse de no querer enfermar, justamente después de que hicieron esa mesa de diálogo espantosa en el Ministerio de Desarrollo, la verdad que hemos sufrido hace un día de el día de la indignación ayer, porque era algo indignante ver a esos tipos frente a las mujeres. Todavía sigue detenida Karina Orquera, que es una mamá que se puso enfrente de los canas, los enfrentó, se la llevaron como si fuera una terrorista, como si fuera una delincuente, una narcotraficante, esta chica lo que hace es defender el lugar que ama, el lugar donde se ha criado, donde está criando a su hijo, y la verdad que es espantoso el nivel en que hemos llegado de dictadura minera, pues, y sigo insistiendo y seguimos insistiendo que cada vez está peor la represión en los pueblos que luchan contra la megaminería, contra el extractivismo, que estamos defendiendo el agua, el territorio, formas de vivir. Es cada vez peor, y creo que nosotros, bueno, capaz la gente que está afuera en zona rural la vive más, pero creo que los urbanos no las ven, no sé la verdad si hay conciencia del nivel de opresión que se está viviendo en el interior de las provincias cordilleranas, o que están enfrentándose al extractivismo. Ayer para nosotros fue un día vecina, durísimo. Karina, te interrumpo para preguntarte y que lo confirmes nuevamente. Karina, la vecina que quedó detenida ayer y que tuvieron que reducirla entre 5 policías, ¿todavía está detenida? Está detenida, no se sabe la causa, no sabemos si tienen causa. Esperamos que cuando se cumplen las 24 horas la suelten, no sabemos. Hay un abogado que están haciendo el seguimiento, pero bueno, ayer le tuvieron que llevar un colchón para que pueda dormir y para que esté en un lugar más o menos cómodo. Tiene un niño de la edad escolar, que el chiquito hoy no fue, justamente una compañera de su maestro, no fue el niño hoy a la escuela. Así que bueno, estamos esperando a ver qué va a pasar. Si cuando se cumplan las 24 horas no la alargan, bueno, ahí sí creo que va a haber más repercusión y más movilización, porque es totalmente injusto lo que le están haciendo a esta piba, como también a los otros compañeros y compañeras que tienen las causas del año pasado. Están llegando otras citaciones por desobediencia, a compañeros, algunos que ya están procesados el año pasado, otros nuevos, que llegó justo el domingo, 1 de mayo. Son increíbles. Encima, es anecdótico, o sea, Catamarca es tremendo, ¿no? Porque hay un cura que recién ayer metieron en preso, que tenía sentencia firme y el tipo estaba suelto, un cura pedófilo, que tiene sentencia de 12 años y que la víctima se tuvo que cruzárselo acá en un pueblo que es cerquita de Santa María, el Belén. Ese tipo estaba suelto y el 1 de mayo la justicia estaba mandando a los compañeros, estaba mandando citaciones para que se presenten en fiscalía. Realmente es indignante, ¿no? Obsceno, yo estoy usando esa palabra, obsceno, porque es obsceno lo que está pasando aquí. Verdaderamente, es muy preocupante lo que vimos, Karina, las imágenes, los videos. Son terroríficos la represión que ha desatado en la provincia de Catamarca la policía, y que entendemos tiene la veña del Poder Judicial y la no digo la sumisión, sino que seguramente la anuencia también del Estado provincial, por lo menos lo podemos poner a un lado al intendente de Andalgalá, que se ha mostrado apesadumbrado por estos enfrentamientos. Lo tenés a Eduardo Córdoba hablando de esto. Sí, sí, él está claro. Lo que pasa es que, bueno, el pueblo de Andalgalá medio que le exigía que haga valer su poder de policía ambiental, pero creo que ahora se ha ido todo de las manos. Me parece que el poder que está ejerciendo el Estado provincial y nacional sobre el municipal, bueno, ahora le sacaron 12 millones de coparticipación, o sea, lo están acorralando a Córdoba. Para que, bueno, para que ceda, para que no hable o para que no actúe. En todo esto nosotros hacemos responsable obviamente al gobernador Raúl Jalil, responsable al gobierno nacional, porque es una decisión política el mandar oprimir y reprimir a un pueblo, y Martín Camps, que es un joven fiscal, que hace un poquito, en lugar de Soledad Rodríguez, que era que fue la fiscal que ordenó el año pasado las detenciones a los compañeros cuando fue la incendiada el galpón de Agua Rica, que dicho sea de paso, Soledad Rodríguez era síndica minera de Minera Altiplano dentro de sus currículum, ¿no? Son personajes profesionales vestidos de la minera para meterse en la justicia pública, ¿no? Bueno, este pibe no sabemos, no tiene antecedentes, ya cada vez borran, cada que los... Ahora cada vez nacen de la nada, antes tenían los antecedentes, ahora borran todo, pero este chico la verdad que dio la orden, el de oprimir, o sea, de reprimir, y que yo no entiendo, no entendemos mucho esa parte, porque él puede mandar a ver, qué sé yo, pero parece que él mandó la orden, la jueza no ha dicho nada, hay una jueza también nueva, Karina Name creo que se llama, o sea que bueno, es como que hay como órdenes directas, se ve, y bueno, y ejecutan. Pero bueno, hoy mostraban un video, una de las compañeras lo intercepta al fiscal por las calles de Andalgalá y le escrachada, que creo que bueno, esta gente no va a tener una vida muy muy tranquila de pueblo, porque donde lo vea lo van a escrachar, o sea, diciéndole unas cuantas verdades, sí, porque como, la verdad que es vergonzoso lo que están haciendo. Como corresponde a cada funcionario o funcionaria que se tenga que desenvolver en nuestra sociedad, llegará el momento de dar respuestas, esperamos también de manera más formal. Karina, entendemos que es una situación, si se quiere, de todo patas para arriba. El ministro el ministro Culfas el lunes presentó, lanzó la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad. Es una mesa de diálogo, y hablando de mesas, el propio Jalil, el gobernador catamarqueño, hoy está reunido con Gustavo Sáenz y con Gerardo Morales en el Norte Grande, que le dicen ellos, alrededor de la Mesa del Litio, que se gestó el año pasado y hoy está realizándose este cónclave. Es todo diálogo, consenso, y vemos a los vecinos y a las vecinas de Andalgalá y de Choya sangrando, Karina. Sí, el diálogo es toda una ficción, que obviamente ellos tienen que hacer toda esa pantomima para atraer inversiones. Lo de la mesa del otro día, del lunes creo que fue, sí, con representantes Eco House y Jóvenes por el Clima, que no entendemos con qué tupé hablan en nombre de las comunidades, de las asambleas socioambientales, de las comunidades indígenas, que jamás dan el consentimiento para la minería. Es tremendo, o sea, a nosotros la verdad te da vergüenza ajena. No nos representan de ningún modo, y bueno, esperemos que en algún momento, no sé, de la historia, estas personas tengan algún tipo de, no sé, de juicio o por lo menos ético de lo que están haciendo. O sea, están haciendo un tramado de profundización de un modelo extractivista que ya venimos sufriendo, porque esto no es que ahora va a abrir Agua Rica o ahora van a abrir las mineras de litio en La Puna. En La Puna hace más de 30 años que el salar del hombre muerto viene siendo saqueado. Y nosotros lo mismo, nosotros tenemos Minera Lumbrera que estuvo 25 años operando y nos como nos dejó, no es que el presente que hoy vivimos está por arruinar. Ya estamos arruinados y incentivar, intensificar el modelo extractivista es ya darnos el espadazo final para que nos vayamos de otro lado, que nos moramos aquí secos y enfermos de contaminación. Bueno, una actividad que no consigue la licencia social. No, bajo ningún punto de vista. Están buscando con estas mesas justamente de diálogo y de consenso, Karina, por ahí quebrar a la sociedad que se muestra más aunada que nunca, parece también a la distancia, contra estos proyectos y contra la continuidad de los trabajos de la minera Guarrica Lumbrera, sí, y de otras que se están que están en, no sé si en discusión o en ciernes, ya hay otros proyectos, Karina. Sí, sí, la Puna está, es un queso, es horrible la Puna, el salar del hombre muerto, ir a Antofagasta y meterse en el salar es una cosa, es espantoso, por eso es una película futurista, porque hay 5 emprendimientos andando, más no sé cuántos más, ahora también en Fiambalá, los chinos están queriendo abrir Lier, está súper complicada la situación, pero bueno, no hay licencia social, eso es un hecho, no hay consentimiento de los pueblos originarios, de la comunidad indígena, que lo vienen diciendo hace 25 años, justamente el sábado estuvimos en el Abrazo a la Conquista en Tafí del Valle, reunidas con comunidades indígenas de Tucumán y Catamarca, donde expresan nuevamente, de tantas veces que lo han dicho, que no hay consentimiento, que no hubo nunca consentimiento de que las mineras vengan a instalarse en los valles y en la provincia, donde estuvieron. Entonces, es recalcar ese mensaje de que no hay consentimiento y que nosotros, las asambleas socioambientales y la sociedad, no está dando la licencia social. Con este despelote de ayer, creo que queda clarísimo que no hay licencia social. No hay consentimiento, no hay licencia, no queremos minería, y como dice Rosita Faría, o son ellos o somos nosotros. Y es así de corta, no hay otra. Muy bien. Es así, no se puede convivir con semejantes monstruos. Esta causa se cobró también la voluntad del intendente de Andalgalá, lo reconocemos a la pasada también, porque es importante también ver que en el arco político, Karina, están reconociendo de alguna manera la autoridad de la sociedad para oponerse a estos proyectos que, nada, se llevan la salud y dejan el pasivo ambiental, como se dice, sí, pero el pasivo ambiental es lo que vos decís, es muerte y enfermedad. Karina, te estamos muy agradecidos por este rato, queremos que la próxima vez que hablemos con vos las noticias sean mejores. El acampe allá a 4.500 metros de altura, Karina, ya tiene un mes prácticamente, ¿no? Sí, sí, sí, nosotros estuvimos hace poco, es un lugar hermoso, pero áspero, ¿no? Para estar, ahora más que nada que vino el frío, porque la helada, hay veces nieva, el sol es fuerte, pero bueno, iban a retomar ese lugar porque tienen permiso de la dueña, o sea que ellos, mientras no corten, no tendrían por qué sacarlo, están como una posta, digamos, informativa. Pero bueno, ojalá que sí, que sea así, que las cosas se reviertan, que tomemos conciencia y salgamos a la calle. Creo que como dijo Marcos, hoy me decía Marcos Pastrana, nuestro referente del Consejo Anciano de la Comunidad de Valle del Tafí, decía, es la hora de los pueblos. Y es así, es la hora de los pueblos. Nosotros que estamos en las asambleas, venimos comunicando, dando el mensaje, pero es hora de que el pueblo salga a la calle y decida cómo quiere vivir, no dejándose imponer estos proyectos extractivistas de muerte. Muy bien. Así sea, Karina, y que no se quiebra, que no se rompa la resistencia territorial en Catamarca, que es un verdadero ejemplo para toda la Argentina en materia de lucha ambiental. Muchas gracias, Karina, por este rato. Gracias a ustedes y un abrazo fuerte. Un abrazo, hasta pronto. Karina Martinelli, de la Asamblea de Yocabil de Santa María, en Catamarca, poniéndonos al día de la doble represión registrada ayer en Choya por la mañana y en Andalgalá por la noche.